me pides que me olvide de todo lo vivido. Por favor, nada digas, yo sé muy bien por qué me dejas. Conociste otro hombre que haciéndote el amor te prometió grandeza. La gente no se imagina que por su riqueza que yo soy el culpable, que tengo otra mujer y por eso te alejas. Que no te juzgue la sociedad, que sigas siendo la mujer seria. Y el castigo te lo dé Dios, yo soy el malo, tú eres la buena. Que no te juzgue la sociedad, que sigas siendo la mujer seria. El malo, tú eres la buena. La gente no se imagina.